sudar. A mí me gusta sudar. Sudar. A mí me gusta sudar. Cuando voy a la playa y veo tanta nena tumbada en su toalla poniéndose morena, me empiezo a imaginar y me pongo a sudar. Acabo haciendo un agujero en la arena. Será mi naturaleza, será de tanta belleza que irremediablemente me hace sudar. Sudar. A mí me gusta sudar. Sudar. A mí me gusta sudar. Cuando estamos en el coche, cristales empañados, dándonos besitos, metiéndonos mano, hacemos eso que no hace falta nombrarlo. Aunque haga mucho frío, siempre acabamos sudando. Será mi naturaleza, será ver tanta belleza que irremediablemente me hace sudar. Sudar. A mí me gusta sudar. Sudar. A mí me gusta sudar. Celestial que me hace sudar y sin tomar ni gota ya me encuentro mareado. Será mi naturaleza, será ver tanta belleza que irremediablemente me hace sudar. Sudar. A mí me gusta sudar.